yo le diría a la gente primero que la weá que sale en la tele no es la vida, ¿cachai? No es la vida real. Que la weá que sale en la tele son cuentitos de hada y weá y que tergiversan toda la información. Buenas noches, usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Este es su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Estamos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Gipsy Gastelo, la coordinadora general de Alba Ciudad, el ministro Pedro Calzadilla, Randall Borges, Enza García, Diana Yepes, José Gregorio Sánchez, el camarada Jolver Zambrano en los controles y ustedes, nuestros usuarias y usuarios, para quienes le dedicamos este trabajo que hacemos aquí las 24 horas día a día. Hoy con los camaradas, con el camarada Eduardo Samán, que nos visita aquí en la emisora, y con el camarada Dionis Hernández, que nos va a ayudar aquí a moderar también este espacio. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Luyino. Buenas noches a todos los radioescuchas. Bueno, buenas noches a Dionisio, el dios Dionisius, ¿no? El dios del vino, dios Baco. Así es, y buenas noches, Luyino, y buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta Alba Ciudad. Hoy bueno, viernes con el tráfico bastante fluido, vale, ojalá todos los viernes fuesen así como hoy, porque se suman las vacaciones, se suman una serie de cosas y la verdad es que el tránsito está bastante bueno, ojalá todo el año fuese así. Wow, qué bien. Bueno, mire, comenzamos el programa con el grupo chileno Conspiración y la canción Vamos, una canción muy apropiada para lo que está ocurriendo allá en esa nación sudamericana, lo de oye, llegó Coromoto, Coro, siéntate. Siéntate, Coro, aquí te coreamos todos los... Yo, Coro Moto Jaraba, Damián Fossi, oye, hoy no nos va a poder acompañar, creo que tenía un rollo en el trabajo, ¿no, Diony? No sabemos. Sí, todavía no sabemos a la final. Se cae, lo absorbió un hoyo negro, no sé, se topó con un Windows en el camino y se lo tuvo que agarrar a golpes. Algo así le pasó a Damián y no... Windows de hoyo negro y tal. Algo así. Mira, bueno, empezamos con esa canción Conspiración, oye, justamente aprovechando, recordando lo que está ocurriendo en Chile, un país que está sucumbiendo a lo que es la privatización, bueno, el haber elegido lamentablemente a esta señora, Sebastián Piñera, un empresario que está a sus anchas tratando de imponer aún más en un país, bueno, que ya había sufrido los rigores de Pinochet y... ahora está tratando de imponer aún más este régimen privatizador afectando la educación. Bueno, un exitoso empresario, pero hay que poner exitoso entre comillas. Para él mismo es exitoso, porque sí. Él agarró, explotó a quien le dio la gana y bueno, se llenó los bolsillos, ¿no? Sí, claro, pero ellos, o sea, porque ellos presentan, y no es nada más en Chile, eso lo hicieron con Vicente Fox, en México lo hicieron en otros países, pues entonces presentan unos exitosos empresarios, exitosos siempre, eso hay que meterlo entre comillas, y bueno, y resultan un fiasco como gobernantes, ¿no? como líderes de un país, de un estado. Entonces, y eso te digo que hay una gran tentativa aquí en Venezuela, ¿no? Un señor que tiene una gran corporación que explota a la gente, que además explota a la gente no solo a sus trabajadores, sino que explota a los que compran, cuando salen a comprar, que entonces dejan el sueldo en el supermercado, ¿verdad? Y él es el principal beneficiario de todo eso. Y para colmo nos pone comerciales y publicidad donde él se hace pasar como el bueno y que gracias a él la vino tinto y que gracias a él... Así es, entonces ese es un posible empresario exitoso que puede aspirar a dirigir este país, así como el Piñera, ¿no? Que exitoso, pero fíjate cómo ha vuelto un desastre. Cómo ha llevado los criterios de privatización al mundo a las políticas públicas. Y bueno, y estas son las consecuencias que estamos viendo. Claro, Chile viene de un proceso porque los primeros ensayos de privatización lo hicieron con Pinochet, la dictadura de Pinochet, una dictadura de derecha, de ultraderecha, parecido a lo que iba a ver aquí con Estanga, con Carmona Estanga, ¿verdad? Una dictadura de ultraderecha, ellos comenzaron el proceso de privatización de la educación tanto en Chile como en México. Son los dos países que llevan la vanguardia en lo que es la privatización del sistema educativo. Pero ahora, claro, ahora lo que están es completando profundizando esa privatización. Profesor, ¿sabe que cuando en 1998 en las elecciones presidente Chávez tuvo como contrincante a Enrique Salas Romer, y yo creo que él era el que iba a traer la bandera de la privatización acá, de la, del sistema educativo acá en Venezuela. Recordemos que en ese momento en el gobierno de Caldera se trató de aprobar el PLES, el proyecto de ley de educación superior, que hubo protestas estudiantiles bastante fuertes acá en Venezuela también, digamos, tal vez no al nivel de lo que ocurrió en Chile, porque bueno, fue digamos un poco más fácil en ese momento, digamos, doblegar esas ganas que estaban tratando de hacer los hijos de Caldera, que eran en realidad los que estaban allí como gobernando, ¿no? Claro, pero Salas Romer, el proyecto de él, que él no lo decía públicamente por razones más que obvias, pero el proyecto de Enrique Salas Romer, si él hubiera ganado la presidencia en ese momento, iba a ser la privatización de no solo de las universidades, sino de un montón de cosas acá en Venezuela. Claro, pero quien tenía la bandera neoliberal era Álvarez Paz, que perdió las elecciones, y bueno, y ese sí venía ya con un paquete neoliberal. Y que fíjate que eso no está muerto, eso sigue latente por ahí, esos paquetes, porque eso se transfiere todos estos partidos, primero Justicia, que son de ultraderecha, siguen esa política, ¿no? Siguen, se rigen por una política neoliberal que incluye la privatización como un eje, como algo esencial. O sea, ellos creen que es la educación puede funcionar solo si se privatiza. Y aquí hay que estar muy pendiente de lo que es el financiamiento de la educación, porque mucha gente, inclusive nuestra, está equivocada y cree que la empresa privada debe aportar parte del financiamiento del sistema educativo, así nos lo están vendiendo. Pero claro, cuando la empresa privada financia, impone los programas de estudio, impone los programas de investigación, como en Estados Unidos. En Estados Unidos muchos tecnológicos, universidades son financiadas en buena parte por proyectos privados de las corporaciones. Entonces, claro, la DuPont es la que dice, bueno, ¿en qué se va a investigar? Y toda la investigación sale en función, las farmacéuticas también. En función del capital, mano, en función de la necesidad humana. No en función de las necesidades sociales, ni en el bienestar del país, ni nada, sino en el bienestar de la compañía, en función de la ganancia de la compañía. Del bolsillo de alguien. Entonces pone a trabajar todo el sistema educativo de formación en función de la ganancia de la corporación, ¿no? Y son procesos paulatinos de privatización que comienzan con el financiamiento de las corporaciones a las universidades. Y cosa que aquí mucha gente, inclusive nuestra, cae en la trampa, cae en el error de decir, bueno, si nosotros le estamos sacando profesionales a las empresas, es justo que ellas paguen esa educación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Con lo que es el financiamiento al sistema público. Eso están los impuestos, ¿no? Eso está el Estado. Justamente han habido más de 800 personas detenidas por las protestas allá en Chile, ¿no? Un cable de agencias nos informa, bueno, que el gobierno no ha estimado adecuado al invocar la ley de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Los estudiantes chilenos no se rinden, volverán a marchar el próximo martes. Ellos han rechazado una propuesta educativa presentada por el gobierno porque no se acerca a las necesidades del país, ¿no? Y están llamando a protestar el martes. Anoche hubo un cacerolazo muy fuerte allá en Chile, repitiéndose los cacerolazos que había, digamos, en la época de Pinochet para protestar contra el gobierno de él, ¿no? Contra la dictadura. Estamos hablando de que inclusive, según los medios chilenos, Piñera tiene en estos momentos un 53% de rechazo, seguramente es mucho más. Sí, porque todos los medios son de derecha y ¿sí? son pro gobierno, ¿no? Así es. Entonces, bueno, son las cosas que están, las contradicciones que está ofreciendo este sistema capitalista, y en particular cuando se tienen gobernantes de derecha. Estados Unidos también es un país que en estos momentos está sufriendo ese feo problema por la deuda. Están endeudándose cada vez más. Afortunadamente para ellos, bueno, no, afortunadamente no es la palabra, sin embargo ellos tienen, digamos, la posibilidad de aumentarse a sí mismos la capacidad de endeudamiento. Es como si uno fuera dueño de su tarjeta de crédito y uno mismo pudiera decir, ah, no, ahora quiero endeudarme y quiero, antes tenía 5.000, ahora quiero tener 8.000, no, mañana quiero tener 10.000, o sea, como si uno mismo pudiera ampliarse el margen de crédito, ¿no? Eso es lo que ellos están tratando de hacer, ¿no? Sí, bueno, el poder militar que tienen, el poder de fuego, y ellos el dominio de la moneda, del dólar. Ellos son, tienen la máquina de imprimir dólares. Cada vez que quieren dólares, imprimen dólares y lanzan dólares al mercado. Y ellos, eso lo hicieron posterior a la Segunda Guerra Mundial, compraron una cantidad de empresas, de fábricas, etcétera, con unos dólares que no tenían respaldo en oro, porque antes la moneda tenía respaldo en oro, y ahora ellos dijeron, no, mira, la moneda del respaldo va a ser la producción, la confianza, etcétera, y entonces eliminaron el oro como respaldo a moneda y empezaron a imprimir dólares que no tenían ningún respaldo, y con eso compraron media Europa y se apropiaron empresas, las corporaciones estadounidenses de Europa como vencedores en la guerra. ¿Y quién les dice que no? Porque tenían las armas y sometieron bueno, en complicidad con los aliados, pues sometieron al resto del mundo, porque se repartieron el mundo. El Medio Oriente se lo repartieron casi con una escuadra y una regla y un lápiz, y trazaron, tú ves, las fronteras en el Medio Oriente, todas son líneas rectas que no corresponden con las fronteras, los límites geográficos que tienen los países. Y bueno, y eso lo hicieron. Y entonces ellos tienen esa potestad que se las da el poder de el poder de tener las armas mortales, las armas de guerra. Vamos a escuchar ahorita un audio de Russia Today, este canal de noticias. Vamos a escuchar un audio justamente sobre este problema de la deuda. Adelante, Jolbert. Y los republicanos, que ahora representan a la mayoría del nuevo Congreso norteamericano, prometen recortar los gastos del gobierno. Según los últimos informes, la deuda nacional de Estados Unidos en 2010 por primera vez superó los 14 billones de dólares. Si el déficit sigue aumentando, el gobierno tendrá que dejar de pedir dinero prestado o incluso declararse en moratoria. En los 7 primeros meses del año pasado, la deuda creció más de $1 billón y ahora se acerca a la cifra tope de déficit determinada por la ley propuesta por el presidente Obama en febrero de 2010. Varios expertos opinan que las principales potencias financieras del mundo, debido a esta complicada situación en Estados Unidos, tienen mucha desconfianza en la economía norteamericana. En una situación de crisis, cuando el sector privado no ha gastado, el sector público, o sea, el gobierno, tiene que entrar a gastar y a cobrar menos impuestos, además de los problemas de la crisis. Entonces, eso lleva a un déficit del gobierno, un déficit que ha sido muy grande, y el déficit se financia con deuda. Entonces, la consecuencia de la crisis y la consecuencia de haber tomado medidas ha sido este aumento tan fuerte en la deuda pública del gobierno de los Estados Unidos. El tema es cómo corregir esto en el futuro. El déficit fiscal ha sido de aproximadamente $1 billón. El déficit es lo que lleva al aumento de la deuda. Es lamentablemente una consecuencia casi aritmética y que no se puede modificar de este déficit. El déficit en el momento de crisis ayudó a que la economía norteamericana no entrara en un precipicio o cayera en un precipicio. Lo que pasa es que ahora hay que salir de esta situación y hay que hacer todo lo posible para que no siga creciendo la deuda. Hasta ahora lo que el gobierno hizo fue gastar mucho, eso le dio más empleo. En este momento ya no hay capacidad y lo que va a pasar es que todos los programas que habían de apoyo a los gobiernos estatales, de empleo, de extensión del beneficio de desempleo, que se modificó algo, todo esto va a terminar y lo que la gente va a notar es, primeramente, que no hay tanto dinero nuevo para realizar mayores gastos, y lo que es más importante, que la tasa de interés está subiendo. Los mercados están muy nerviosos, los financistas, la gente que compra bonos, los chinos, todos los que están en superávit, los indios, la gente de los países petroleros. Le tienen más desconfianza a la economía norteamericana, sube la tasa. Ajá, bueno, profesor, el hecho es que si esta deuda de 14 billones de dólares, que uno dice 14 billones, lo dice así fácilmente, ¿no? 14 con 12 ceros atrás. O sea, entender eso a veces es un poco difícil, pero si se repartiera esa deuda de 14 billones de dólares entre los habitantes de Estados Unidos, que son 300 millones, le tocaría a cada uno como 46 mil dólares. O sea, aproximadamente como si cada uno de nosotros, por poner un ejemplo venezolanizándolo, como si cada uno de nosotros debiera 200 mil bolívares fuertes o 200 millones de bolívares viejos, ¿no? O sea, ese es el tamaño de la deuda que están teniendo allá. Ahora, usted nos decía también antes de empezar el programa que no lo viéramos tampoco como la crisis terminal del capitalismo, sí, porque mira, no lo es. Fíjate, el capitalismo tiene 200 años y en esos 200 años se ha perfeccionado. El capitalismo solo no se va a caer. O sea, los que estén sentados esperando que el capitalismo caiga, bueno, pueden quedar sentados porque no va a caer el capitalismo. El capitalismo, ¿por qué? Tiene sus propios mecanismos de metamorfosis, ¿no? Es como la serpiente que va soltando la piel, ¿no? Que tú crees que está muerta, no, lo que está es soltando la piel porque va a crecer una piel nueva. Estas son crisis cíclicas que llevan por la concentración de capital. Quiebran una cantidad de empresas, cantidad de empresas que se van a la quiebra, por supuesto, con todas las consecuencias sociales que eso tiene. Gente que queda desempleada, gente que se suicida después, gente que entra en desgracia, etcétera. Pero así como quiebran esas empresas, entonces resurgen, reflotan, quiebran 20 y salen 3 mucho más fortalecidas, ¿no? Entonces el capital se va concentrando. ¿Y cómo termina? Termina, por ejemplo, todo el negocio agroalimentario en 40 empresas a nivel mundial, o sea, solo 40 de miles de empresas. O sea, ahora quedan 40 que te controlan el comercio mundial. El comercio farmacéutico, son 20 corporaciones farmacéuticas que manejan el 80% del mercado farmacéutico. Entonces, claro, porque tú dices, bueno, es que han quebrado laboratorios. Sí, han quebrado, quiebran laboratorios son absorbidos por otros laboratorios, se dan las supuestas fusiones, eso está camuflajeado como fusiones, pero al final queda una corporación. Entonces, claro, es un sistema que tiene crisis cíclica, que es la manera como crece el capitalismo. O sea, es la manera como crece porque lleva una concentración de capital. Pero claro, esa concentración de capital al final genera una gran crisis. Y claro, esa gran crisis, el tema es que esa gran crisis que tiene consecuencias sociales, las fuerzas, los pueblos del mundo tienen que impedir, bueno, que el capitalismo siga haciendo daño a la humanidad, ¿no? Porque cada vez que se dan esas crisis, entonces para poderlas superar, invaden países, saquean países. O sea, la invasión a Irak no fue nada más y nada menos, pues ya se demostró que no hubo armas de destrucción masiva, que Saddam Hussein no era el diablo que lo pintaban y todo lo demás. Era simplemente apoderarse del petróleo. El conflicto que hay ahorita en Libia es apoderarse del petróleo, pretender apoderarse del petróleo libio, y ya se apoderaron de 200 millardos de dólares que tiene Libia en los bancos occidentales. O sea que eso es evidente, claro. Entonces, bueno, cada vez que ellos sufren esas crisis propias de su sistema social económico, entonces los pueblos del mundo empiezan a pagar eso y empieza a aumentar el hambre, aumentar la miseria en los países esos llamados del tercer mundo, subdesarrollados, sobreexplotados, como lo definía un gran economista, ¿no? O sea, los países sobreexplotados. Ahora, pero profesor, ¿qué esperar de aquí en adelante, ¿no? O sea, ¿es posible que aumente la pobreza en Estados Unidos y que a partir de ello los estadounidenses, que generalmente han estado como muy se quejan mucho, pero esas quejas pareciera que no pasan, ¿no? O sea, muchas veces se quejan, odiamos a Bush y el cambio para ellos fue simplemente elegir otro presidente, ¿no? ¿Podríamos ver que en el futuro de repente ellos comiencen a ver el cambio de sistema como una opción? Porque muchas veces ellos pareciera que no ven otra cosa sino el capitalismo. O sea, para ellos el socialismo, para el 99% de los estadounidenses, el socialismo es algo que murió en la Unión Soviética. Que murió, que esa gente come niños. Exactamente, algo horrible, niños. Algo espantoso. Lo notamos incluso, bueno, con Richard Stallman y esta gente que nos ha visitado acá, no. Que le tienen miedo a todo eso, ¿no? Pareciera que es algo que, bueno, tantos años de ver en televisión eso, tantos años de ver eso, y no, ellos, para ellos el socialismo definitivamente no es una opción. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar con este pueblo estadounidense para hacerlo despertar? Mira, como todos los pueblos, yo creo que no hay que subestimar ningún pueblo, incluyendo el pueblo de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene ahora más de 40 millones de pobres, o sea, de personas en pobreza extrema, de personas en situación de indigencia, ¿no? Personas desempleadas que dependen de la ayuda que da el Estado en alimentación, albergue, etcétera, ¿no? Eso no es una cifra de 300 millones de habitantes, 40 millones de personas en extrema pobreza es una cifra bien importante. Lo otro es que el Estados Unidos usa muy bien lo que es ese mundo virtual, el mundo mediático, ¿no? El cómo maneja, cómo pinta un mundo mediático y cómo hace que la gente crea eso, ¿no? O sea, cómo que la gente, a pesar de que puede estar atravesando una situación que tiene que dormir en un tráiler, ¿verdad? O en una carpa, etcétera, y entonces, bueno, sigue creyendo en el sistema porque le ponen una película. Yo me acuerdo de una película que era un tipo que era extremadamente pobre, que lo hacía Smith, en busca de la felicidad. Qué trauma, ¿no? Esa película. Y entonces te ponían que, bueno, que al final triunfó porque se impuso y se volvió millonario, ¿no? O sea, como sí, el pobre millonario. La lucha sí, del individualista de bolsa, además, que sí, salió para adelante, pero él de forma individual, claro, sí. Pero no se ve a todo el otro montón de personas, digamos, que obviamente no salen en la película, pero que obviamente no lograron ese sueño americano que él sí logró, pues. Sí, entonces ese tipo de cosas la gente alberga, ¿no? La esperanza de que, no, mira, yo en algún momento voy a salir adelante por mi capacidad y voy a tener la oportunidad, ¿no? Y esa es la bendita oportunidad que nunca llega, ¿no? Y entonces eso está y maneja muy bien todo lo que es el sistema de comunicación, la industria de Hollywood, toda la industria que ellos, entre comillas, llaman industria cultural, para sostener el sistema, para mantener una sociedad de consumo que pueda, basado, bueno, en toda la explotación, cuando necesita mano de obra, bueno, de Latinoamérica, de México, lo que hacen es abrir la frontera, entonces entra esa mano de obra barata, la explotan, la exprimen, en realidad la exprimen, y luego la descartan, la desechan, esa fuerza laboral se devuelve a sus países de origen sin ninguna seguridad social, desgastada. O sea, gente que va a Estados Unidos deja la juventud allá, pues se viene con una mano adelante y otra mano atrás. Y cuando viene a ver, dice, bueno, mira, dejé casi todos mis años más productivos, o sea, por los años donde hay más fuerza de trabajo, porque uno sabe que no toda la vida del ser humano tiene la misma fuerza de trabajo, o sea, hay ciertos periodos en la vida donde hay más fuerza de trabajo, o sea, donde la persona puede dar más en el sentido en relación a que tiene mejores condiciones, no comienzan algunas enfermedades, etcétera, no requiere de alguna atención médica especial, etcétera, bueno, y ese periodo de productivo óptimo, bueno, lo deja en Estados Unidos. Entonces regresan a sus países, así como muchos están regresando, de esos que se fueron buscando el sueño americano, venezolanos están regresando, otros mexicanos, terminan centroamericanos, regresan, después de pasar hasta jornadas de 14 y 16 horas de trabajo, para tener, bueno, una casa a crédito, que no es de ellos, que en cualquier momento la pueden perder. Un vehículo que a los 2 años, bueno, se vuelve tan caro su mantenimiento que si no tienen dinero para cambiarlo se quedan con el sistema público de transporte, etcétera. Sí. Bueno, vamos a ir, son las 7:43 de la noche, vamos a irnos a un corte y a una canción, Jorber. Vamos a escuchar en estos momentos el grupo Los Vázquez, que también dedican una canción a este problema que está ocurriendo en Chile. La canción se llama Basta. Adelante, Jorber. Me gusta desarmarme arriba tuyo. Me gusta demasiado ensuciarte, besar tu flor inmediata, besarte atrás y adelante. Me gusta tanto que me encante, que quiero hasta la locura desarmarme en el vaivén de tu cintura y remar sobre tu espalda y naufragarte. Soy tuyo con mi mayor convicción. soy tuyo, con toda la fuerza de mi corazón que es tuyo, y como cada pensamiento mío es tuyo, soy tuyo, soy tuyo, con mi mayor convicción, soy tuyo, con toda la fuerza de mi corazón que es tuyo, como cada pensamiento mío es tuyo. Soy tuyo. Me gusta desarmarme arriba tuyo. Me gusta demasiado ensuciarte, besar tu flor inmediata, besarte atrás y adelante. Me gusta tanto que me encante, que quiero hasta la locura, desarmarme en el vaivén de tu cintura y remar sobre tu espalda y naufragarte. Soy tuyo, con mi mayor convicción, soy tuyo, con toda la fuerza de mi corazón que es tuyo, y como cada pensamiento mío es tuyo, soy tuyo, soy tuyo, con mi mayor convicción, soy tuyo, con toda la fuerza de mi corazón que es tuyo, como cada pensamiento mío es tuyo, soy tuyo. Y volvimos aquí a Alba Ciudad 96.3 FM, 7:47 de la noche. Teníamos al grupo chileno Los Vázquez con la canción Basta, muy dedicada a este problema que está ocurriendo allá en Chile. Y el presidente Hugo Chávez, bueno, quien quiera sintonizar en este momento del Sistema Nacional de Medios Públicos, está el presidente Hugo Chávez, quien estuvo también en horas de la tarde dirigiéndose al país, ¿no? Y entre muchos de los anuncios que hizo en la tarde, él nos habló del Vergatario 2, ¿no? Que, por cierto, que había una campaña publicitaria bastante fuerte, bastante interesante, bastante buena, sin duda alguna, ¿no? Que enaltece un poco también la cultura venezolana, ¿no? Bueno, mostró el Vergatario 2 y mostró otros celulares que Movilnet está preparando, que está lanzando. Vergatario 2 es muy bonito, dijo textualmente, no tiene nada que envidiarle a los celulares importados, es bien barato, va a salir al mercado, explicó el presidente Hugo Chávez, y anunció la aprobación de la salida de los nuevos celulares bolivarianos. También mostró el teléfono inteligente Orinokia, los cuales tienen tecnología china. Okay, recordemos que por lo menos el Vergatario, eso lo hace la empresa venezolana Betelca, pero lo hace también con la asesoría, con el apoyo de empresas de nuestro aliado comercial de China, ¿no? Hay uno chino que tiene Android, el Huawei, ¿no? Sí, el Huawei, y es muy bueno. Ese se volvió muy popular aquí en Alba Ciudad, y Rosba, en todos lados. Pero por lo menos te cuento aquí, en Alba Ciudad una muchacha, la productora de Contraataque, y Rosba Michinoz lo compró, todo el mundo lo vio, todo el mundo se quedó maravillado, y después Osli lo compraron 5 o 6 personas más acá en Alba Ciudad, y todos están fascinados, y yo me siento como el único retrotecnológico que todavía tiene un Nokia de esos de hace 4 años, ¿vale? Qué chido. Bueno, compré un Vergatario. Hasta que te lo roben. Sí, bueno, lamentablemente. Es una realidad y no podemos ocultarla, ¿no? Sí, para nada. Entonces lo que podemos es buscar una solución a eso y... Pero fíjate lo que pasó en Parque Central, ¿no? Nos robaron los celulares, un asalto en pleno ascensor. Pero entonces capturaron a uno de las personas que participaron en el asalto y salió a defenderlo una señora que presta su casa como centro de la MUT, o sea, como centro de operaciones de la MUT. Y entonces ella salió diciendo, no, que ese muchacho es buena persona, que los ayuda en que él no vive en Parque Central, vive en otro lado. que viene hacia Parque Central, no, que él viene y nos ayuda con el trabajo comunitario. ¿Pero cuál es el trabajo comunitario? No, el trabajo comunitario que estamos haciendo con los damnificados, imagínate. No, la, okay. La MUD haciendo trabajo comunitario con los damnificados, ahí en Parque Central, y usando personas que vienen de otro sitio y que están vinculadas a acciones. Llevemos como la MUD consigue su financiamiento, ¿no? Ah, a punta de celular. Sí, a punta de celular robado. Sí. Un chale. Una razón más para no dejarnos robar los celulares. Cada vez que nos los tratan de robar, con un chale. Coño, Corito también tuvo una mala experiencia en estos días, ¿vale? Pero sí, por fortuna. Sí, por fortuna pudo escaparse de. Bueno, pero de todas maneras es mejor dar esos celulares porque, bueno, al fin y al cabo, esa broma es un celular y se recupera, ¿no? Y no, claro. la vida y no No, claro, cosa. Totalmente. Mira, yo quería recomendar la página web elciudadano.cl, que es un periódico chileno que en realidad es el único que está haciendo la resistencia, ¿no? Porque ahí la mayoría de los medios de comunicación impresos están en manos de la ultraderecha. Y entonces este periódico es un periódico progresista y tiene una sección que se llama Minuto a Minuto, dice Marcha de Estudiantes Minuto a Minuto, ¿no? De lo que ocurre en el centro sitiado por los carabineros. Y entonces ahí te muestran todo, cada minuto a minuto, qué es lo que está sucediendo. Aquí dice, mira, aquí golpearon, se llevaron detenido un reportero, ¿ves? Carabinero detuvo al reportero gráfico que pateó una lacrimógena que casi lo alcanzaba. Imagínate un reportero gráfico que pateó una lacrimógena para no asfixiarse, ¿verdad? Con los gases, y entonces lo metieron preso. Entonces el policía es el defensor de las bombas lacrimógenas. Sí, no, y el sistema chileno neoliberal es el defensor de la libre prensa, ¿no? De la libre prensa. Entonces meten preso un reportero porque patea una bomba lacrimógena, ¿no? Entonces aquí donde está la CIP, pues que salga la CIP a decir. No, bueno, al menos 14 universidades ya anticiparon su rechazo a la propuesta de Bulnes. Bueno, y todo esto es minuto a minuto. En verdad hay bastante información de lo que está aconteciendo en Chile. Se llama elciudadano.cl. Eduardo, es una pregunta. ¿Y tú crees que con todo esto que está aconteciendo en Chile puede darse un cambio, digamos? Sí, madura el pueblo, madura, claro. Ahí hay un proceso, ahí hay una reserva moral. Ahí hay partidos, el Partido Comunista de Chile está funcionando, hay Partido Socialista, bueno, que ahora está con la centroderecha, o sea, lo que es la centroizquierda, en Chile se diferencian tres sectores claros, ¿no? La ultraderecha chilena, que ahí es donde está el partido de Piñera, está la centroderecha, ahí está la socialdemocracia con el Partido Socialista y un partido de acción que es como Acción Democrática aquí, ¿no? Es la socialdemocracia, está la democracia cristiana, la socialdemocracia y la izquierda, ¿no? La izquierda reformista. Ellos forman la centroizquierda, o sea, la centroizquierda del centro, pues. Y está el Partido Comunista en la izquierda en Chile. Y hay un partido muy pequeño que es el Partido Humanista, que en realidad es un partido muy pequeño que no tiene, lo que tiene son algunos concejales, etcétera, pero no tiene, aunque es un partido que nació en los años 80. Aquí en Venezuela hubo una vez un capítulo de ese Partido Humanista. Me recuerdo yo, ellos estaban, militaban en la Universidad Central de Venezuela, tenían un representante. Y bueno, y así es como es la situación política. Entonces yo creo que el pueblo, todo esto madura, mira. Todo esto sirve para que el pueblo adquiera madurez y, bueno, vienen más se inician procesos políticos. Eso es igual que en Egipto, ¿eh? En Egipto no se dio una revolución porque tratan de decir no, pero todos esos acontecimientos llevan a una reflexión y a que se inicie la organización popular, ¿ves? Porque estos son movimientos que han sido muy impulsados a través de las redes sociales, las redes comunicacionales, pero que en realidad no hay partidos, o sea, no hay partidos políticos. No hay una ideología, una directriz, digamos. No hay una directriz, porque entonces a veces uno no sabe quién está detrás de las convocatorias, quién está. En España se está dando un proceso muy interesante, porque ahí esas movilizaciones fueron iniciadas, inclusive hay unos que culpan a la Fundación Rockefeller de estar detrás de esto, ¿no? Por la cantidad de recursos y todo lo demás. Pero ahí, como las condiciones están dadas, el desempleo que hay juvenil en España, ¿no? Y todas las y toda la crisis económica que está. Entonces ahí, de ese movimiento, bueno, y la participación de grupos de izquierda que están conformados en España, bueno, han prácticamente tomado el movimiento y las movilizaciones. Entonces, ahí hay una buena participación de un pueblo consciente, pero más bien impulsado por la crisis económica y por el desempleo juvenil que hay en España. 20% de desempleo. Pero que la chispa del movimiento de los indignados, muchos analistas creen que vino, inclusive porque muchos pensaron que esto que iba a ser una revolución neoliberal, o sea que el movimiento de los indignados iba a ser una revolución neoliberal, pero que esa revolución neoliberal se les está volteando la tortilla, pues, o sea, cada vez más se incorporan fuerzas revolucionarias, inclusive de izquierda, o sea, definidas de izquierda, y que han sumado el pueblo, porque la gente dice, bueno, ok, está bien, pero vamos al fondo del asunto, ¿ves? Entonces, claro, estas revoluciones neoliberales no van al fondo, o sea, perecen ahí en la crítica, ¿no?, del sistema. Bueno, también la gente se da cuenta quiénes son los verdaderos culpables de llevar esa situación. Pero fíjate, en Europa hay una gran crisis. Una crisis en Italia, en España, en Grecia, en Portugal, pero en Alemania y en Francia se están beneficiando. O sea, fíjate, son capitalistas. O sea, el capitalismo, por eso que el capitalismo no es que se va a venir abajo, sino que, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que los alemanes y los franceses se apropian hasta del territorio griego, ¿ves? Se apropian de las islas griegas, porque estos están tienen que privatizar hasta el territorio, hasta las islas tienen que venderlas. O sea, tienen que privatizar absolutamente todo, hasta las empresas estatales las tienen que privatizar, tienen que entregar todo, ¿no? O sea, un préstamo que le dieron y les prometieron que ellos se iban a recuperar con ese préstamo, resulta que ahora la situación es peor. Ahora no tienen salida y tienen que recurrir a otro préstamo. Entonces las finanzas mundiales, dominadas por el sionismo internacional, bueno, entonces se va apropiando iba esclavizando a los griegos, va esclavizando a los españoles, va esclavizando a los italianos, al pueblo italiano, etcétera. Entonces, claro, ese pueblo se da cuenta, pues, de quiénes son los culpables de la situación, quiénes prometieron que iban a salir de la crisis del año pasado, cuando aceptaban los préstamos, y que fue mentira, que no salieron de la crisis, la crisis se profundizó, se agudizó esa crisis, y ahora tienen que tomar medidas en relación al salario, a disminuirse los salarios, a disminuir los beneficios sociales, a aumentar el tiempo de la jubilación, el tiempo para las pensiones, y bueno, y cada vez la vida se les hace mucho más difícil, sobre todo a la población joven. La cantidad, ahí más de 46% de los jóvenes está en situación de desempleo en España, ¿ves? Fíjate lo que eso significa. Y no es que es jóvenes que no están preparados. Mira, ahí cualquiera de ellos tiene hasta dos carreras, habla varios idiomas, claro, y están totalmente desempleados. Yo hace unos días estaba viendo, viste que hay el canal este de religioso, y estaban hablando precisamente del asunto de España. Yo dije, mira, la Iglesia Católica hablando de la crisis en España, ¿no? Criticando el sistema, me pareció interesante. Y uno de los tipos decía que la generación que está ahorita, digamos, que tienen, qué sé yo, 23, 24 años y tal, que probablemente tengan un título universitario mediano y pueden hablar dos idiomas y tal, que son una generación perdida, porque de aquí a 10 años la crisis no se va a solucionar. Cuando pase esta década y se acomode más o menos todo, va a tener 30 y tantos, ya el mercado no lo va a querer y van a tener que, no sé, buonear o emigrar o inventarse una. Y es terrible, viste, esa perspectiva, así que la gente lo asuma, viste. Bueno, sí, está pasando esto. Mira, le agradecemos a los camaradas de Cultura Salsa que nos regalaron 10 minuticos más, ¿no? Son las 8 de la noche, pero vamos a estar 10 minuticos más aquí con el profesor Eduardo Samán. Miles, y con Dionis y con Coromoto. Miles de indignados vuelven a entrar en la Plaza del Sol tras 4 días de protestas. Esa fue una noticia que ocurrió esta tarde. El movimiento 15 de marzo de España, conocido como Los Indignados, retomó los espacios de la Plaza Puerta del Sol de Madrid tras 4 días de protestas y represión, que dejaron más de 20 personas heridas y al menos 5 detenidos. Recordemos que hace 3-4 días la Plaza del Sol fue desalojada nuevamente. Sí. Espacio público, ahora no es tan público. No, no es tan público, lo sacaron allí a los golpes, a patadas. Se llevaron a un tipo de televisión española. ¿Sí? Se lo leen en Twitter, así yo dije, pero estos tipos están desatados. Se atacan a ellos mismos, bueno, serán ellos, ¿no? Primer punto de parada de la manifestación de los indignados fue en la sede del Ministerio del Interior para reclamar por la represión policial este jueves, cuando los indignados exigían en ese mismo espacio que les permitieran el ingreso a la plaza, que hoy llaman Plaza del Pueblo. En esa oportunidad se registraron más de 20 heridos y al menos 5 detenidos. Al término de los reclamos frente al ente gubernamental, decidieron continuar con la marcha, esta vez hacia la Plaza Puerta del Sol, para exigir paso del pueblo español. Los miles indignados lograron ingresar. Celebraron con una sentada en la plaza, cánticos que expresaban el malestar del pueblo por la represión y por su emoción al lograr esta conquista. Por cierto, esta es una nota de Telesur que da por supuesto, una de las cosas que resaltan es que Telesur fue el único medio que se presentó en vivo reseñando los hechos en la Puerta del Sol, y que la gente que estaba hoy en esa plaza reconoció eso, que empezaron a gritar Telesur, Telesur, en reconocimiento del trabajo desarrollado por este medio. Algo increíble, un país que ha sido reconocido, por lo menos los estudiantes de comunicación social dicen que la prensa española, la televisión española es una de las más reconocidas por su nivel técnico, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cómo es posible que la prensa española no haya reseñado definitivamente una noticia, algo que estaba ocurriendo allá en su país, y que ellos hayan tenido que autocensurar, no sé? Censurado, pero claro, esos son órdenes superiores. Claro, pero nosotros no queremos que esto disminuya, entonces trata de... No puede ser, pero el grupo de Prisa de España, que ellos dicen que son tan libres y tal, y la cadena hacer, y no sé, ¿qué pasó? Mira, ojalá esto sea el detonante, la chispa, ¿no?, para la emancipación del pueblo europeo. Una emancipación que fue desviada por el reformismo, ¿no? Y que ese pueblo aprenda, pues, de su historia, porque es un pueblo que también se levantó un tiempo, ¿no? Y que toda esa lucha emancipadora fue desviada por el reformismo. Y es el peligro que se corre también en Latinoamérica, la emancipación latinoamericana, ¿verdad? Y este nuevo renacimiento de la idea bolivariana, que no vaya a ser desviada con el reformismo nuevamente, ¿no? O sea, que nos vaya a pasar lo que le pasó a los europeos en la historia reciente, ¿no? En el siglo pasado. Entonces, mira, tú no tenías algo ahí del día de Debian, eso es lo que veníamos a buscar. De Dionis, camarada, échanos el cuento. El 20 de agosto se va a realizar aquí en Caracas, en el Colegio Universitario de Caracas, el Día de Debian, ¿no? Que se ha venido realizando aquí en Venezuela desde hace bastante varios años, ¿no? Oye, sí, Luigino, bueno, ya está la séptima edición. Okay. El Día de Debian es un evento que venimos el grupo de usuarios del Colegio Universitario de Caracas, venimos realizando, ¿no? Debian, como todos sabrán, bueno, es una metadistribución de la cual es actualmente muy utilizada en la administración pública nacional. Aclarando un poquito a las personas, ¿no? En estos momentos está muy promocionado lo que es Canaima, el sistema operativo Canaima. En los entes del Estado no estamos o no deberíamos estar utilizando Windows, ¿no? Porque son sistemas operativos privativos, son sistemas operativos que menos Macintosh, ¿no? Menos Macintosh. Ya vamos. Nada privativo. Amarren a Coromoto. Sí, básicamente porque son sistemas que no nos permiten ver cómo están hechos, no tenemos acceso al código fuente, y por lo tanto no podemos, oye, un Estado no puede ser soberano si tiene que estar dependiendo de tecnología extranjera. Tienes que decir lo mismo. ¿Cuál es el decreto? Ya va. Es un poquito para introducir qué es Debian, ¿no? Estoy explicando. Bueno, en el Estado venezolano se está utilizando una distribución de Linux que se llama Canaima. O sea, en vez de usar Windows, utilizamos un sistema operativo llamado Canaima. Ese sistema operativo no fue hecho desde cero, sino que fue en parte, exacto, está basado o en parte está hecho en una distribución de Linux que tiene ya bastantes años, que es muy conocida, que es muy estable, que es muy buena, que se llama Debian. Y bueno, los amigos que trabajan, digamos, que conocen de Debian desde hace varios años, que son, digamos, los gurús, los que, bueno, los expertos en ese tema. Los geeks. Exacto, ellos acostumbran reunirse todos los años a hacer un lo que ellos llaman el Día Debian. Un poquito para que, Dionis, ayúdame. Sí, exacto, ¿qué van a hacer? Pues yo digo, bueno, el usuario, no sé, el oyente normal dice, ajá, Día Debian, y a mí, ¿yo para qué quiero ir para allá? Sí, bueno, tienes razón. Bueno, el se celebra todos los años el día 16 de agosto, porque fue el día en que nació, pues, el Debian. Okay. Nació como distribución. Y bueno, ya está cumpliendo 18 años. Wow, este, ya es mayor de edad. Sí, ya es mayor de edad. Se puede hacer festivales de instalación, ¿no? Ahí sí, bueno, en esta jornada, bueno, la jornada va a ser en el Colegio Universitario de Caracas, que está situado en Altamira, en el frente del Centro Plaza. Okay. Antigua PDVSA. Al lado de la estancia. Al lado de la estancia, antigua PDVSA Gas. Okay, y bueno, de 8:30 a 9:30, eso es dentro de 2 sábados. Va a haber una jornada de instalación de software libre. Las personas pueden llevar sus equipos. O sea, de 8:30 de la mañana hasta la noche, ¿no? O sea, hasta que salga el último ponente y se instale la última computadora con software libre. Ah, okay. ¿Cuánto van a cobrar por instalar Debian en las computadoras? Si yo te llevo mi computadora, ¿cuánto nos va a cobrar? No, bueno, el evento es totalmente gratuito. El evento y la instalación es gratuita. La gente puede llevar su no tiene que llevar toda la computadora, o sea, solamente el CPU. Exacto. No tiene que llevar el monitor ni el teclado, exacto, ni el ratón. Únicamente el CPU en el caso de que tenga un computador de torre, o llevar su laptop. Y ahí le desinstalan el Windows, la copia de Windows, que a lo mejor es una copia no autorizada. Ah, bueno. Y entonces, bueno, que Microsoft no quiere luchar contra la piratería, pues así le vamos a luchar contra la piratería. Ellos pretenden que nosotros nos convirtamos en vendedores de Windows. No, y por favor, que lleven los discos reseteados, ¿no? No es que, ay, mi foto, la foto de mi sobrino. Ah, bueno, normalmente se recomienda que lleven, si la persona lleve su documento respaldado, de todas maneras allí se les asesora en el momento. También se le va a estar entregando un CD de la distribución. De hecho, no vamos a estar instalando únicamente Debian, también se va a instalar Canaima. Vamos a trabajar en conjunto con la gente del CNTI, que siempre nos apoya en los eventos de software libre. Chévere. Y bueno, están todos invitados. Va a ser así todo el que día. El que tenga una máquina envirulada, porque tú sabes que al Windows le cae virus, que tenga la máquina envirulada, todo. Que no sé qué más, que tenga el sistema operativo. Eso, bueno, entonces agarra, desconecta la máquina, se lleva el CPU al Colegio Universitario de Caracas, ahí la agarra en Metro Plaza, Centro Plaza, ¿no? Ahí Altamira. Metro Altamira, frente al Centro Plaza, cruzando la calle, ahí está el Colegio Universitario de Caracas, ahí van a estar todo el día, desde la mañanita, el 20 de agosto, instalando, dando también charlas acerca de lo que es el software libre, y poniendo, instalando Canaima, que es un sistema operativo libre basado en Debian, y Debian también. Y entonces la gente también se va a poder llevar un CD de Debian por si quiere instalarlo en otro computador y va a tener su máquina bien como nueva con todos los programas que tiene el Debian, con los programas de oficina, ¿verdad? Un procesador de palabra, hoja de cálculo, etcétera, más todo un repositorio que está ahí que la gente que lo que necesite. Y yo digo, en eso se parece el software libre al socialismo, ¿ves? Tú lo tienes, o sea, tú das de acuerdo a tu habilidad y recibes de acuerdo a tu necesidad. Tú necesitas un programa para editar sonido, entonces tú te metes ahí en el repositorio y te lo bajas. Tú necesitas una base de datos, entonces tú te metes en el repositorio y te lo bajas. O sea, consumes de acuerdo a tu necesidad. Sí. Hay miles de programas en el repositorio y la gente no se los baja todo porque ¿qué va a hacer? No los necesita. No, o sea, ni son modificables, ¿no? Y son modificables también, si tienes la capacidad de modificarlo. Si tienes conocimiento y tal. Eso es muy importante. Mira, eso tiene que ver con profundizar el software libre. Eso es como porque lo del software libre llega hasta un punto. Entonces, una pregunta. Alguien, la semana pasada hubo el Congreso Nacional de Software Libre y bueno, y alguien de los invitados que trajeron, el profesor Richard Stallman, dice que el software libre no es ni capitalista ni socialista. Se peló, vendido. Ajá, por ese pelón, ¿no? O sea, ¿qué opinan ustedes? Bueno, el software libre en sí mismo no, pero sí tiene ideología. O sea, todo tiene ideología, todo, absolutamente todo, hasta un pantalón blue jean. Pero no en sí mismo, no como pantalón. sino de la manera como se hace o cómo se usa. O sea, cualquier instrumento tiene una ideología porque tiene que ver cómo se hace, o sea, cómo tú lo fabricas. Hay una ideología con que tú lo fabricas o una ideología como lo usas. Pero no en sí mismo, no como software, ¿no? Sino como instrumento en sí, sino de la manera como se produce. O sea, si el software libre se produce bajo relaciones de explotación, es capitalista. O sea, así sea software libre, es capitalista porque se produce bajo relaciones de explotación. O sea, y si no se produce bajo relaciones de explotación, por supuesto que no es capitalista. Entonces, el software sí puede ser, sí tiene ideología de la manera de cómo se usa, cómo se produce o cómo se usa. Y no en sí mismo, no como instrumento. Lo digo también, no solo por... Es que yo escucho muchos camaradas que son partidarios del software libre, que dicen que el software libre funciona muy bien en el socialismo o en el capitalismo, pero yo veo que en el capitalismo, por ejemplo, en Estados Unidos, la enorme mayoría de las empresas utilizan software propietario, y las que utilizan software libre lo utilizan por conveniencia, es decir, porque me es más barato, porque me ahorra mucho real, pero no, digamos, por una razón, digamos, altruista. Por dar un ejemplo, Google utiliza mucho software libre en sus instalaciones, eso no se puede negar. Sin embargo, cuando hablamos de los secretos de las cosas que produce Google, por ejemplo, su motor de búsqueda, su sistema Gmail, su sistema, bueno, Google Maps, etcétera, etcétera, todo eso ellos lo mantienen bajo secreto corporativo. Es decir, ahí si no liberan código, ahí si no publican información, ahí si nada. O sea, el software libre para ellos es muy bonito mientras ellos lo agarren y lo usen, ¿no? Exacto. En cambio, yo veo que más bien en el socialismo, a medida que nosotros como gobierno, como poder popular, como instituciones, empecemos a entenderlo y empecemos a entender de qué trata y empecemos a entender un poco qué es lo que tenemos, cómo utilizarlo, el software libre y las tecnologías libres, no solamente el software, sino las tecnologías libres en general, desde los celulares, los carros, etcétera, etcétera, a medida que apliquemos los principios de las tecnologías libres a todo eso, eso es lo que nos va a permitir, por ejemplo, oye, si elaboramos algo, ese algo tiene que ser un conocimiento que no lo vamos a mantener en secreto, sino que lo vamos a divulgar a la población para que la misma población lo pueda ir mejorando e ir ir asimilando. Pero fíjate, Luigino, por eso es que hay que diferenciar las corrientes del software libre. O sea, okay. En el software libre hay una corriente corporativa, una corriente donde está Sun Microsystems, donde está IBM, HP, donde está HP, Oracle, ¿verdad? Es una corriente que usa el software libre como un modelo de negocio para destronar a Microsoft dentro de la guerra que ellos tienen con Microsoft, ¿no? Entonces, uh-huh. Es una corriente corporativa, evidentemente corporativa, capitalista, ¿verdad? Está la corriente de Richard Stallman, que es una corriente reformista. O sea, es la corriente donde dice, bueno, el software libre lo puedes copiar, la libertad, ¿no? La libertad esa de morirse de hambre, ¿no? O sea, la libertad que te daba de morirte de hambre. Claro. O sea, claro, sí, lo puedes modificar, sí, pero tienes que saber cómo modificar. Pero si no te enseño a modificarlo, no lo puedes modificar, ¿ves? Esa es como la libertad de prensa de la Cuarta República. O sea, había libertad de prensa, pero la gente no sabía leer y escribir, o eran analfabetos funcionales. Entonces compraban el periódico y no entendían lo que decía el periódico, aunque podían descifrar las letras, pero no comprendían la noticia, ¿verdad? Mm. Y que llega hasta, no toca las relaciones de explotación, o sea, que eso llega hasta, no toca la producción. O sea, Richard Stallman no se quiere meter con la explotación de los programadores, ¿ves? Que son los que generan el software libre. Uh-huh. Y la corriente radical, que es la que tiene que nacer, ¿verdad? Uh-huh. Y que está naciendo a nivel mundial esa corriente radical, porque sí. En Argentina hay un grupo importante de militantes y activistas del software libre que no están con Stallman y que tampoco están con la corriente corporativa, ¿no? Del open source, así es como se llama. Uh-huh. Bueno, esa es la corriente radical, ¿no? Nosotros, muchos grupos de seguidores del software libre también están en esa corriente radical, de que no estamos con Stallman, tampoco, bueno, que fue un paso, pues, Stallman, porque se dio a conocer y todo, pero nosotros tenemos que profundizar, nosotros tenemos que superar Stallman. Stallman no puede ser que cuando tú le hables de la injusticia que se sucede y la explotación entre el dueño de la empresa que hace el software, así sea software libre, y sus programadores, o sea, relación de explotación,